Bueno, son muy amables. Gracias por el recibimiento. Gracias por la invitación a la gente de la radio. Bueno, es la primera vez que venimos los tres juntos y no va a ser la última. Y bueno, he venido solo, en dúo, en trío, con otra gente. Y ¿qué más les puedo decir? Detrás de las paredes que ayer se han levantado. También hacemos karaoke, así que pidan. Bingo, karaoke, adivinamos el porvenir. Bah, el porvenir no hay que adivinarlo mucho. Negros. Bueno. Te regreso, Mirta. Ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. Servime algo, Mirta. Parece mentira el verte como antes, pero para que vuelves del infierno. Ya no hay más fantasía, solo quiere un tiempo blando. Pero esto, Mirta, nunca lo sabrás. Es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Si entre despacio sin que me vea nadie, la noche se abre como un abrigo, Mirta. Y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andás. La moda ha cambiado un poco, Mirta. Ya no hay ni un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío y un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. De cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. Y ahora me voy, Mirta. Para vos yo soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto. Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Salgo a la verja, parece que ha llovido. La estación retumba en la estrella del norte. ven a verme cuando salgas. Me dijo el turco, comes todos los días y no hay problemas de laburo, solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. Muchas gracias.